Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos, un programa más aquí, a Voces del Misterio, en su rojiblanca sintonía, en la 91.6 de la FM en Sevilla Fútbol Club Radio. Hoy, un programa monográfico y especial en el que vamos a rendir nuestro particular homenaje a la persona inspiradora de lo que vamos a narrar, que son los pasajes de la historia de la mano de Julio Porcel, y que es un rendido tributo a la figura de Juan Antonio Cebrián y la Rosa de los Vientos, que fue la persona que nos inculcó ese amor por la historia, por los hechos sucedidos en ella y contados de la forma tan particular que él lo tenía. Julio Porcel nos ofrece esta cuidada selección de personajes que pasaron por la historia de una forma también contada amena y sin duda adictiva. Es el contenido de este programa de hoy, de Voces del Misterio, especial, extra, que comienza aquí, aquí y ahora, en Sevilla Fútbol Club Radio. Espero de corazón que lo disfruten. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Busca, hijo mío, un reino igual a ti, porque en Macedonia no cabes. Con estas palabras se dirigió el rey Filipo II de Macedonia a su hijo Alejandro cuando éste apenas tenía 17 años. Hasta el día de su muerte, el 13 de junio del año 323 a.C., el legado de Alejandro Magno, el soberano que venció a los persas y extendió su imperio hasta la India, inspiraría a grandes generales de la historia, como Julio César o Napoleón Bonaparte. Hoy os quiero traer hasta aquí un trozo de la historia, en la persona de uno de los más grandes conquistadores que hemos conocido, Alejandro Magno. Hijo de Filipo II de Macedonia y de la princesa Olimpia, miembro de la familia real de Epiro, Alejandro III de Macedonia, más conocido como Alejandro Magno, nació en agosto del año 356 a.C. Escogido por su padre como futuro heredero, fue educado como tal desde su nacimiento y su formación intelectual se encomendó a Aristóteles. El filósofo despertó en el joven una gran admiración por la cultura griega y por las antiguas epopeyas, particularmente por la Ilíada de Homero, que se convirtió en su libro de cabecera. Su formación militar corrió a cargo de Clito, un militar que fue asesinado por el propio Alejandro cuando, años después, en un banquete en Samarcanda, aquel le echase en cara que se comparara con los dioses y su creciente orientalización. Durante los primeros años de reinado, Alejandro aumentó la presión sobre los estados griegos sometidos a Macedonia, que aprovechando la muerte de Filipo, se habían rebelado. Una vez logrado el control de la Hélade, y para seguir las políticas de expansión que ya había iniciado su padre en el año 334 a.C., Alejandro lanzó a su ejército de apenas 40.000 hombres contra el poderoso imperio persa. A pesar de la superioridad numérica del ejército del rey Darío III, Alejandro lo derrotó en las batallas del Gránico e Isos, Gaugamela y la batalla de la Puerta Persa. A finales del año 334, Alejandro decidió pasar el invierno en Gordio, la antigua capital de Frigia. Allí se encontraba un famoso carro real, sujeto a un nudo muy complicado de deshacer. Según el oráculo de Gordio, quien supiera deshacerlo conquistaría Asia. Algunas fuentes indican que Alejandro desató el nudo pacientemente y otras afirman que lo cortó con su espada. Esa misma noche estalló una tormenta eléctrica que simbolizó, según Alejandro, que Zeus aprobaba sus planes de conquista. A su paso por Egipto, Alejandro fue recibido como un héroe tras su victoria contra los persas. Durante su estancia en el país del Nilo, inició la construcción de varios templos y mostró su veneración a los dioses locales. En Menfis, ante el fervor del pueblo, que lo veía como un libertador, el monarca macedonio fue nombrado faraón de Egipto. Durante su estancia en el oasis de Siva, sede del célebre oráculo del dios Amón, Alejandro consultó a la divinidad para que le confirmara su origen divino y ratificara que era hijo de Zeus, identificado en esa remota región con el dios egipcio Amón. En el año 331, mientras el derrotado Darío III emprendía la huida, Alejandro completó la conquista de Persia. Entró triunfante en Babilonia, Persépolis y Susa, donde se casó con la hija de Darío III, la princesa Barsine Estatira. Dueño de Asia Central y la actual Afganistán, Alejandro se lanzó a conquistar la India, y aunque se hizo con la parte occidental del subcontinente, tuvo que renunciar a continuar avanzando hacia el este a causa del amotinamiento de sus tropas, agotadas por tan larga sucesión de conquistas y batallas. Tras su campaña en Bactria, en el año 327, se casó con Roxana, hija de Oxiartes, un noble bactriano que se había alzado contra él. Tras su paso por la India, Alejandro fue plenamente consciente del grado de sofisticación que había alcanzado el imperio persa. Fascinado por ello, el conquistador llegó incluso a adoptar las costumbres y las formas de vestir de los persas, algo que desagradó sobremanera a sus oficiales macedonios, que incluso llegaron a rebelarse, algo que Alejandro atajó ejecutando a los cabecillas. En este contexto de desconfianza, el hombre más cercano a Alejandro, con el que incluso parece ser que mantuvo una relación afectiva, Hefestión, enfermó durante unos juegos que se celebraron en la corte. Una semana más tarde, murió. Y según relatan las crónicas, Alejandro se volvió loco de dolor. Se hizo afeitar la cabeza y canceló todos los festejos. Alejandro partió a Babilonia con el cadáver de su amigo. Celebró fastuosos juegos funerarios en su recuerdo e hizo construir un gran mausoleo en su honor. Un caluroso día de junio, Alejandro Magno moría en su palacio de Babilonia. Incluso a día de hoy, aún existe debate sobre las causas de su muerte. Hay quien apunta a unas fiebres y hay quien dice que fue envenenado. Sea como fuere, su muerte prematura a los 33 años impidió que el inmenso imperio que había creado sobreviviera a su desaparición. Luchas sucesorias en las que sus esposas e hijos fueron asesinados disgregaron su legado, que se repartió entre sus generales, dando origen a los estados helenísticos. Uno de los misterios más grandes que envuelve su muerte es la ubicación de su tumba. El cuerpo de Alejandro se enterró primero en Menfis, Egipto, y posteriormente en la ciudad que lleva su nombre. Allí su tumba fue visitada y venerada como el templo de un dios. Pero Alejandría y la tumba de su fundador estaban amenazadas, no por fuerzas invasoras, sino por la naturaleza. Una década antes del nacimiento de Alejandro, en el año 365, un tsunami inundó la ciudad. El desastre supuso el comienzo de una larga temporada de terremotos y el aumento del nivel del mar. Conforme el mar invadía el norte, las aguas del delta del Nilo sobre el que se sitúa Alejandría provocaron que la parte antigua de la ciudad se inundara poco a poco, a un ritmo de hasta 25 centímetros al año, alcanzando 3,65 metros en la época de Alejandro. La ciudad sobrevivió, construyó sobre sus partes antiguas y aumentó su población hasta más de 5 millones de habitantes. Con el tiempo, los cimientos de la ciudad quedaron enterrados y olvidados, así como la ubicación de la tumba de Alejandro. Aunque autores antiguos como Estrabón o León el Africano describieron la tumba, su ubicación respecto a los restos de la ciudad moderna es una incógnita. El misterio de la ubicación de la tumba no ha evitado que los arqueólogos la busquen. Existen registros de más de 140 excavaciones con aprobación oficial, todas ellas un fracaso. Pero el carácter esquivo de la tumba ha incrementado su caché. Encontrar la tumba de Alejandro sería comparable a descubrir la de Tutankamón. Hasta aquí este pequeño esbozo de la vida de uno de los conquistadores más grandes de todos los tiempos. Y para despedir este pasaje de la historia, lo haré con una frase del mismísimo Alejandro, muy útil para estos tiempos de crisis. De la conducta de cada uno depende el futuro de todos. Un abrazo y buenas noches. Grandes imperios exigen grandes enemigos. Pero ni Pirro de Epiro, el que diera nombre a las victorias pírricas, ni el exótico Mitrídates VI, víctima del gran Pompeyo, Vercingetórix, ni el héroe de los esclavos Espartaco, ningún rival de la antigua Roma estuvo a la altura de su leyenda. Ninguno estuvo verdaderamente cerca de hacer añicos la ciudad eterna, salvo el caso de Aníbal Barca. Hoy, en estos pasajes de la historia, el cartaginés que llevó la guerra al corazón de Italia. Nacido en Cartago, al norte de Túnez, Aníbal Barca no tenía un nombre al azar, sino el recordatorio de que el mundo antiguo esperaba grandes cosas de él. Aníbal procedía de Anni Baal, quien goza del favor de Baal, y Barca de Barqua, rayo en lengua púnica. Hijo del general Amílcar Barca y de su mujer ibérica, Aníbal se crió en el ambiente helenístico propio de Cartago, una vieja colonia fenicia, que había evolucionado hasta convertirse en un potente imperio con presencia en la península ibérica. Se sabe que aprendió de un preceptor espartano llamado Sosilos las letras griegas, y que juró a los 11 años que nunca sería amigo de Roma y emplearía el fuego y el hierro para romper el destino de esta ciudad. Así lo empezó a hacer con la conquista en el año 219 a.C. de Sagunto, ciudad española aliada de Roma, cuyo ataque precipitó una nueva guerra entre las dos grandes potencias mediterráneas, la República de Roma contra Cartago. La respuesta de Roma fue inmediata. Se preparó para llevar la guerra a África y a la península ibérica. Uno de los dos cónsules de ese año se dirigió a Sicilia a preparar un ataque sobre la propia Cartago, mientras el otro cónsul, Publio Cornelio Escipión, el padre del africano, se dirigió al encuentro de los hermanos Barca en la península. No obstante, los planes de Aníbal iban más allá de combatir en España. Ante la sorpresa general, decidió invadir Roma a través de los Alpes, en parte obligado por la inferioridad naval y las dificultades financieras para armar una armada. Aníbal partió con un ejército compuesto por 90.000 soldados de infantería, 12.000 jinetes y 37 elefantes, que fue incrementándose al principio del camino, con tropas celtas y galas, que también se sumaron a la ofensiva contra Roma. La travesía, que tuvo lugar en invierno, se desarrolló en 15 días, pero el precio pagado en vidas humanas fue muy alto, ya que al llegar a la altura de Turín, tan solo quedaban vivos 20.000 infantes, 6.000 jinetes y un elefante. Aníbal, además, perdió su ojo derecho a causa de una infección durante el dificultoso trayecto. Con todo, en la batalla de Cannas, el 2 de agosto del 216 a.C., Aníbal venció a un ejército muy superior en número al suyo, empleando una táctica envolvente y aprovechando las condiciones del terreno. Como resultado, las fuerzas de Aníbal causaron cerca de 50.000 muertos, entre los que figuraba el cónsul Lucio Emilio Paulo, dos excónsules, dos cuestores, una treintena de tribunos militares y 80 senadores. La derrota dejó vía libre para que Aníbal arrasara la ciudad, lo cual, sorprendentemente, no hizo. Ningún ejército romano se encontraba cerca de la ciudad, y se sucedieron situaciones de pánico dentro de sus muros. Las mujeres escondieron a sus bebés, hasta el último de los hombres se armó, y un único grito resonaba: ¡Aníbal ad portas! ¡Aníbal está en las puertas! El dejar con vida a Roma condenó irremediablemente a Aníbal a una guerra de desgaste, lejos de sus puertos y sin refuerzos a manos, que no podía ganar. Un joven general que sobrevivió en Cannas, Escipión el Africano, trasladó la guerra a Hispania y expulsó de allí a los africanos en pocos años. Sus esfuerzos obligaron a Aníbal a regresar a África y a abandonar para siempre Italia. Allí fue vencido en la batalla de Zama, en el 202, y Cartago se vio obligada a firmar una paz humillante, que puso fin al sueño cartaginés de crear un gran imperio en el Mediterráneo occidental. Escipión neutralizó la amenaza de los 80 elefantes reunidos por Aníbal en Zama, cerca de Cartago, aplicando varias tácticas. Por un lado, ordenó a sus hombres bruñir corazas, cascos y cualquier cosa de metal, de tal modo que el sol se reflejara en ellos y deslumbrara a los animales. Además, pidió a varios músicos militares que desconcertaran con su ruido a los elefantes. Los romanos se encargaron de que los nerviosos animales, aterrados por el ruido y los reflejos, pasaran de largo a través de los pasillos que había dejado Escipión entre sus tropas. Atacados desde los flancos por las lanzas de los legionarios, los elefantes murieron o retrocedieron hacia las líneas cartaginesas. Al final del combate, las bajas cartaginesas se elevaron a alrededor de 20.000 muertos y 15.000 prisioneros. Los romanos capturaron también 133 estandartes militares y 11 elefantes. La derrota de Aníbal desató una oleada de críticas de la clase oligárquica de Cartago, en su mayoría provenientes de la facción de los Annón, rivales de los Bárcidas, a pesar de que precisamente el derrumbe y la incompetencia en otros frentes había obligado a volver a casa al gran general cartaginés. Sus enemigos internos le acusaban de no haber aprovechado sus victorias en Italia y haberse enriquecido a costa de los botines de guerra. No obstante, Barca estuvo presente en la negociación entre Roma, literalmente a las puertas de Cartago, y el Senado de esta ciudad. Incluso cuando no era partidario de una paz humillante, que asfixió la economía de la vieja colonia fenicia, ratificó el tratado y se enfrentó públicamente a un senador favorable a la guerra, al que sacó a empujones de la tribuna cuando comenzó a hacer su alegato. Tras las negociaciones, Aníbal Barca se integró en el escenario político local como magistrado en un intento de reformar el sistema de gobierno y evitar, en calidad de comandante de las fuerzas de defensa de la ciudad, que Cartago entrara en una guerra civil. Durante su mandato combatió la corrupción en su ciudad y se enfrentó con los personajes más codiciosos del país. Incluso el Consejo de los 104, compuesto por los aristócratas más poderosos, fue objeto de las reformas de Aníbal, que estaba respaldado ampliamente por el pueblo. La aristocracia se sintió amenazada por el espíritu reformista del populista Aníbal, hasta el punto que algunos se organizaron para orquestar su caída. Recurriendo a sus contactos en Roma, la oligarquía difundió el rumor de que el cartaginés estaba en conversaciones para cerrar un pacto militar con el rey seleúcida Antíoco III, el más férreo sucesor de los imperios que sucedieron a Alejandro Magno en Asia, y reanudar así la guerra en Italia. El Senado romano, a excepción de Escipión y sus aliados, dio crédito a las murmuraciones y en la primavera del 195, una delegación romana desembarcó en África con el pretexto de dirimir un litigio entre Cartago y la región cercana de Numidia. Lo cierto es que a Roma le importaba un pito que fuera cierto o falso lo que se decía de Aníbal. La leyenda de Aníbal, el general que había aterrado la ciudad, seguía presente en Italia como sinónimo de alguien que gastaría hasta su último aliento en destruir Roma. Detrás de la excusa de Masinisa estaba la intención de exigir que Cartago entregara a su más brillante general para que Roma pudiera pasearlo encadenado por sus calles. no en vano. Advertido de la conjura, Aníbal abandonó su patria e hizo precisamente lo que le habían acusado sin pruebas y más temían sus enemigos. Se ofreció a cualquier nación mediterránea, por pequeña que fuera, que quisiera contratar sus servicios y luchar contra Roma. El primer destino en el exilio de Aníbal fue la corte de Antíoco III, el monarca seleúcida, con el que le habían vinculado los romanos. Acogido con gran fanfarria al principio, el cartaginés asumió el cargo de asesor militar del rey, quien empezó a torcer el gesto cada vez con más frecuencia ante las sugerencias de Aníbal para mejorar sus ejércitos. Para cuando estalló la guerra contra Roma en 192 a.C., Aníbal había sido silenciado bajo toneladas de palabras de consejeros, adoradores del gusto del rey. Tras aplastar a los ejércitos de Antíoco y de su aliado Filipo V de Macedonia, la República de Roma exigió que le entregaran a Aníbal antes de empezar a dictar las condiciones de paz. Aníbal pasó los siguientes años huyendo por Oriente Próximo con las tropas romanas pisándole los talones. Siria, Creta, Armenia... La última parada del hombre que había puesto en jaque a Roma fue la corte de Bitinia. Prusias, el rey de Bitinia, se valió de sus servicios en su particular guerra con Eumenes II de Pérgamo, aliado de Roma. En uno de los choques navales del conflicto se achaca a Aníbal ser de los primeros en usar una versión primitiva de guerra biológica, con el lanzamiento de calderos o tinajas repletas de serpientes vivas al barco contrario. Estos primeros éxitos de Bitinia, sin embargo, se tornaron en derrotas cuando Roma acudió en auxilio de su aliado. Aníbal se convirtió pronto en una patata caliente también para el rey Bitinio, y temiendo ser entregado por el débil Prusias, el gran cartaginés se suicidó con el veneno que, según Tito Livio, llevaba oculto en el cañón de su pluma. Tenía 64 años, y antes de ingerirlo, cuenta los historiadores, dijo estas palabras: «Libertemos a Roma de sus temores, puesto que no sabe esperar la muerte de un viejo». Corría el año 183. Cuatro décadas más tarde, su patria era atacada y arrasada por las legiones romanas. Las hogueras ardieron durante semanas y se echó sal sobre las cenizas para que Cartago no volviera a resurgir. El autor clásico Aurelio Víctor escribe que su cuerpo reposa en un ataúd de piedra sobre el que es visible la inscripción «Aquí se esconde Aníbal». Entre los sitios barajados para albergar la tumba de Aníbal, figura una pequeña colina cubierta de numerosos cipreses y situada en unas ruinas ubicadas cerca de Ediliskelesi, lo que hoy en día es una zona industrial cerca de la ciudad turca de Libidisa. Considerada la tumba del general, fue restaurada en el año 200 por el emperador Septimio Severo, que ordenó cubrir la tumba con una losa de mármol blanco. El lugar está hoy en ruinas. Excavaciones efectuadas en 1906 por expertos arqueólogos han revelado pruebas que hacen que estos últimos sean escépticos en cuanto a la ubicación real de la tumba. Hasta aquí este breve pasaje de la historia, dedicado a uno de los más grandes generales que sin duda puso en jaque a la todopoderosa Roma. La semana que viene volveremos con otro personaje de la historia. Un abrazo y buenas noches. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. La historia de la aviación y de la Primera Guerra Mundial nos dejó el nombre de un piloto de incomparable talento y valentía. Fue considerado como un héroe de guerra por sus compatriotas y muy respetado por sus enemigos. Hoy conoceremos en estos pasajes una historia de altos vuelos, la de Manfred von Richthofen, el Barón Rojo. Hijo de nobles con tradición militar, Richthofen nació en Breslau en 1892. en un guiño profético al soldado en el que se convertiría años después. Hacia 1915 solicitó abandonar el regimiento de Ulanos para que le asignaran un nuevo destino, en el servicio aéreo. El otrora cazador en Silesia estaba harto del tedio de la caballería. Quería acción, quería escupir balas, quería pólvora bajo las uñas. No he venido a la guerra para recolectar queso y huevos. Le llegaría a espetar al oficial al que le pidió el traslado. En la aviación, Richthofen ascendió casi tan rápido como sus cazas de combate. Empezó como observador, se convirtió más tarde en ametrallador, terminó sentado a los mandos de aeronaves para dos personas y al final de su vida surcó los cielos en punteros monoplazas. A pesar de que él mismo confesaría que durante su primer vuelo como observador se sintió fatal y que su bautismo de aire terminó con el avión aterrizado con el morro, el prestigioso piloto Oswald Boelcke se fijó en él. Los años siguientes el mito se fraguó casi a cañonazos. En septiembre de 1916 derribó su primer enemigo comprobado. Antes ya había dejado fuera de combate a otros aviones, pero no se habían verificado con el riguroso protocolo germano para darlos por buenos. Un mes más tarde, en Somme, caía Boelcke. Quizás sorprendido por su pericia, en enero de 1917 los mandos lo pusieron al frente de la escuadrilla Hasta 11. Poco después, Richthofen pintaba su avión de rojo y trazaba el primer brochazo del temido circo volante, que parecía burlarse de sus enemigos recortándose contra las nubes como un enjambre multicolor. El 20 de abril de 1918 eran ya 80 los aviones derribados por la furia roja de Richthofen. No hubo más. Querer franquear esa marca fue lo que le costó la vida la mañana del 21. En una decisión que contravenía todas las reglas que había aprendido de Boelcke, el Barón Rojo se lanzó como un Miura detrás del caza de un novato canadiense del 209 Escuadrón Británico, Wop May. Por uno de esos azares que solo se dan en la guerra, May intentó derribar al primo de Richthofen, Wolfram, que al igual que el canadiense era un principiante que se estrenaba en la batalla. La escaramuza terminó con May huyendo hacia territorio aliado con el Barón Rojo pegado casi a su cola. Al ver la escena, el capitán canadiense Brown se lanzó en pos de aquel triplano rojo que quería derribar a su pupilo. El grupo se dirigió hacia el Valle del Somme, donde estaba apostada la artillería australiana. Brown apuntó al Fokker del Barón Rojo a través de su visor y abrió fuego. Al instante, la aeronave perdió altura como si el piloto hubiese recibido un balazo. Cuando Brown se retiró, dando por finiquitado a aquel Fokker rojo, el avión del Barón Rojo recuperó altura. La persecución entre May y Richthofen siguió. Sus aviones avanzaban, y avanzaban, y avanzaban, tanto que entraron en el campo de visión de la artillería enemiga. Desde tierra seguían la escena el sargento Popkin, Robert Bluey y Evans, pertrechados con potentes ametralladoras. Los canadienses descargaron su munición sobre el fuselaje del Fokker rojo. El Barón Rojo intentó esquivar la granizada de acero, pero las 450 balas por minuto que escupían sus enemigos sobrepasaba incluso su pericia. La aeronave terminó estampándose en una zona de cultivo, cerca de Buix-sur-Somme. Como no se han cansado de repetir los cronistas que relatan desde hace 100 años la caída del Barón Rojo, faltaban solo unos meses para que finalizase la guerra. En la cartuchera queda toda una ristra de preguntas sin respuesta. ¿Qué habría sido de Richthofen tras la contienda? ¿Cómo habría actuado en los turbulentos años que viviría a continuación Alemania? ¿Y ante Hitler? ¿Qué actitud hubiese adoptado? Su primo Wolfram sería un nazi fanático y jefe de la Legión Cóndor en la Guerra Civil. Cuando aquella mañana del 21 de abril de 1918 encontraron al varón caído, tenía el torso atravesado por una bala. ¿Quién lo había matado? ¿Brown? ¿Habían herido sus disparos realmente a Richthofen? ¿O fue la pérdida de altura del Fokker rojo una treta del alemán para liberarse de su perseguidor? ¿Fue Bay quien lo mató? ¿Acaso Evans? ¿El sargento Popkin quizá? o tal vez el balazo que había recibido en el verano de 1917, que aunque no le robó la vida, sí le arrebató el juicio templado que le había permitido sobrevivir a decenas de refriegas aéreas. Antes de que esa bala anónima, fuera cual fuera su origen y autoría, acabase con su vida, Alemania había tenido tiempo de convertir a Richthofen en una especie de superestrella de los cielos bélicos. Hoy, es difícil distinguir su carácter real entre la bruma de las décadas transcurridas desde entonces y la eficiente maquinaria propagandística germana. Del barón se cuenta que era un combatiente noble, que llegó a perdonar la vida de dos aviadores británicos, a los que se les había encasquillado la metralleta, que pagó de su bolsillo el sepelio de enemigos para enterrarlos con honores. También hay testimonios que lo pintan como un nihilista cruel y fanfarrón sediento de guerra. Se sabe, por ejemplo, que no le temblaba el pulso al derribar aviones que estaban en condiciones muy inferiores a la suya, que le gustaba llevarse a casa un trofeo de cada caza que abatía o que encargaba a un joyero de Berlín una copa de plata por cada enemigo tumbado. No cuesta imaginarlo taciturno y esquivo al final de su vida, tras haber sobrevivido contra todo pronóstico al infierno de las refriegas aéreas. Los soldados ingleses se referían incluso al Real Cuerpo Aéreo como el Club del Suicidio. A principios del siglo XX, la esperanza de vida de cualquier insensato que se enrolase para ponerse a los mandos de un caza de su majestad no pasaba casi nunca de 11 días. Ante ese escenario es comprensible que las autoridades recurriesen a la propaganda para levantar el ánimo de las tropas. Y en ese empeño, aviadores como Richthofen brindaban una auténtica mina. Contabilizar y promocionar a los enemigos abatidos no solo estimulaba a los propios comandos, ofrecía también una vía de autoafirmación. En Francia la prensa empezó a destacar a los ases de la aviación, ensalzando los logros de Célestin Poirot, un joven piloto derribado en agosto de 1915. Prensa, radio, cine, las plazas de los pueblos y las aulas de las escuelas, todo foro público, se convirtió en un eficaz altavoz para loar las hazañas de los ases patrios. En los países espoleados por la guerra, aquellos héroes de la industria alada le daban un tono épico a la contienda. En las trincheras o en los hospitales de campaña, invitaban a seguir el ejemplo. En uno y otro lado, aviadores como Perrault, Richthofen o Boelcke eran jaleados como si participaran en una competición. En Alemania destacaba Richthofen, Boelcke, Wolf o Hermann Göring, quien llegaría a ocupar años después un puesto destacado en el partido nazi y el gobierno de Hitler. En las filas inglesas había también nombres reconocidos, como Edward Corringham, James Thomas, y en las francesas, René Paul Funk o Perrault. Su estela perdurará aún durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el también alemán, Heinrich Hartmann, pulverizaría la marca del Barón Rojo con 352 aviones enemigos derribados. La propaganda bélica deja un vergonzoso ranking de piezas batidas en el campo de batalla. Todo era poco para levantar la moral en una época en la que, confesaba el piloto retirado de la RAF, Doss Bailey, el número de muertos durante los entrenamientos no le iba a la zaga al que dejaban los combates. Todas las personas tienen una reserva de valentía que se gasta y caduca, explicaba el aviador veterano, tras compartir la pesadilla más común en los barracones de la RAF. Aviones ardiendo, la peor forma de morir para un piloto. En ese contexto, historias como las del Barón Rojo serían el principal alimento para quienes tenían que sentarse a los mandos de un caza. Se dice que la muerte del Barón Rojo conmocionó a todos, incluso a sus enemigos. Los británicos le enterraron con todos los honores militares, incluidas salvas al aire y presentación de armas. Hasta aquí la historia de un as de la aviación que surcó los aires en la Primera Guerra Mundial. La semana que viene volveremos con otro pasaje de la historia, otro personaje que no dejará indiferente a nadie. Un abrazo de vuestro amigo Julio Porcel. Su nombre significa gloria de su padre. Poseía una voluptuosidad infinita al hablar y tanta dulzura y armonía en su son de voz que su lengua era como un instrumento de varias cuerdas que manejaba fácilmente y del que extraía, como bien le convenía, los más delicados matices del lenguaje. Platón reconoce 4 tipos de halagos, pero ella tenía 1000. Hoy, en nuestros pasajes de la historia, la vida de Cleopatra. Los 21 años que duró el reinado de Cleopatra, del 69 al 30 a.C., fueron trepidantes y convulsos. El Egipto faraónico vivió su último periodo de gloria recuperando el protagonismo internacional de antaño. La última representante de una larga dinastía de faraones de origen griego, fundada a la muerte de Alejandro Magno en el 323, intentó devolver la estabilidad y el esplendor a un país extenuado por las sangrientas revueltas palaciegas, la corrupción y el descontento social. Cleopatra de Egipto buscó rehacer un imperio que, controlado desde Alejandría, había llegado a incluir numerosos territorios del Mediterráneo Oriental. Al hacerlo, se interpuso en el camino de Roma por la supremacía en esta zona, provocando uno de los enfrentamientos más recordados de la antigüedad. 3 destinos se cruzaron con el de la reina: el de César, el de Marco Antonio y el de Octavio. Juegos diplomáticos y ardides políticos tejieron un complejo entramado en el que, sin duda, el factor humano, dominado por carismas excepcionales, determinó el desarrollo de los acontecimientos. Cleopatra emerge exultante de la sombra proyectada por sus rivales. Convertida en un icono de belleza y encasillada en un papel de femme fatale, su mito se fue alimentando de las fuentes escritas de tradición romana. Estas obras, la mayoría realizadas después de su muerte, son las únicas en ofrecer ciertos datos de la biografía de Cleopatra. Sin embargo, su fiabilidad se pone a veces en entredicho, ya que solo contaron la historia desde el punto de vista del interés romano, proyectando una visión negativa de la reina en pro de la de César y, sobre todo, Octavio, futuro emperador Augusto, el contundente vencedor en todo este drama. La vida de Cleopatra no puede entenderse sin situarla en el contexto que le dejó en herencia su padre: un Egipto inmerso en una crisis económica con amenaza de hambruna, una corte dividida y, sobre todo, una deuda con la República de Roma. Ptolomeo XII fue un faraón polémico y oportunista. Expulsado del país por la clase política y el pueblo de Alejandría, recurrió, como venía siendo costumbre desde hacía varias generaciones, al Senado para recuperar el trono. Egipto se convirtió así en un protectorado romano. A su muerte, en el año 51 a.C., sería Roma, en las personas de Pompeyo y César, la valedora de hacer cumplir su testamento, el reconocimiento de la nueva pareja real formada por 2 de sus hijos, Ptolomeo XIII y Cleopatra VII, de 10 y 18 años respectivamente. La decisión estaba dentro de la legalidad, ya que el matrimonio entre hermanos respondía a una práctica repetida desde principios de la dinastía, con la que se pretendía garantizar la divinidad de la familia real. Sin embargo, en este caso, fue solo una unión ritual, como lo serán también las siguientes de Cleopatra, pero servía para desempeñar su necesario papel como garantes del orden. De los episodios que ocurrieron posteriormente, que incluyen la guerra con su hermano y su encuentro con César, se sabe muy poco, anécdotas aparte. Pero lo cierto es que la reina logró conservar el poder. Consiguió el apoyo de la capital, que era en definitiva la que decidía el destino de sus gobernantes, y el del clero, ante el que actuó dentro de la más pura tradición egipcia. Cleopatra descartó pronto la posibilidad de gobernar en solitario, apresurándose a formar una nueva pareja de corregentes, primero con su hermano menor, Ptolomeo XIV, y a la muerte de este, con su hijo Ptolomeo XV, Cesarión. La novedad reside en que desde entonces asumiría el papel dominante, como se deduce, por ejemplo, del hecho de que su nombre aparece escrito en los textos antes que el de su consorte. No obstante, su reinado estuvo marcado por la búsqueda de la legitimidad. Reclamó sus derechos de herencia al llamarse Gloria de su padre, mientras que el nombre de Cesarión aludía claramente al de su progenitor romano, ya convertido en dios, que había ayudado a restaurar la monarquía. Sin duda, este jovencísimo faraón es crucial para entender la política dinástica de Cleopatra y sus planes de conquista. La presencia de una mujer en el trono de Egipto fue una situación excepcional que se produjo en contadas ocasiones. Desde sus orígenes, algunos miembros de la realeza femenina ejercieron un papel político y religioso muy destacado en calidad de esposa o madre del rey. Sus nombres, como Nitocris, Ames Nefertari, Nefertiti o Tigi, no son bien conocidos. Algunas asumieron el papel de regente e incluso unas pocas accedieron a las insignias de faraón, como hizo Hatshepsut. Pero el modelo sobre el que se basó Cleopatra, quien seguramente no tuvo noticias de sus célebres antecesoras, no hay que buscarlo tan lejos, sino en homólogas ptolemaicas. Cleopatra fue la heredera de una saga de enérgicas reinas que acumularon un poder inusitado frente a una mayoría de reyes varones que se granjearon la fama de débiles o maleables. No es raro encontrarlas representadas en los templos, y muchas de ellas protagonizaron golpes de estado salpicados de intrigas y asesinatos de maridos e hijos. Pionera fue Berenice II, que reinó junto con su primo y esposo, Ptolomeo III, y que terminó asesinada por su propio hijo. Cleopatra II, por ejemplo, hija de Ptolomeo V, tuvo una vida política muy agitada. Tras su matrimonio con dos de sus hermanos, llegó a gobernar en solitario para acabar formando una tríada con su marido y su hija Cleopatra III. Por su parte, Berenice III, hija de Ptolomeo IX, aprovechó la muerte de su padre para reinar durante varios meses. También la propia hermana mayor de Cleopatra, Berenice IV, usurpó el trono aprovechando el exilio forzado de su padre, algo que pagaría con su vida. Hubo acontecimientos importantes que marcarían la vida de nuestra protagonista. Así, uno de ellos sería su alianza con el segundo triunvirato formado por Octavio, Marco Antonio y Lépido durante la Tercera Guerra Civil de la República Romana. Tras su encuentro en Tarso, la gobernante egipcia inició una relación con Marco Antonio, de la que nacieron tres hijos. Antonio se apoyó cada vez más en la reina egipcia, tanto para obtener financiación como ayuda militar durante sus invasiones del Imperio Parto y del Reino de Armenia. En las donaciones de Alejandría, los hijos de Cleopatra con Marco Antonio fueron nombrados gobernantes sobre varios territorios bajo la autoridad de Antonio. Este hecho, unido al matrimonio de Marco Antonio con Cleopatra, después de su divorcio de Octavia la Menor, hermana de Octavio, desató la Cuarta Guerra Civil de la República Romana. Después de participar en una guerra de propaganda, Octavio forzó a huir a los aliados de Antonio en el Senado romano y le declaró la guerra a Cleopatra en el 32 a.C. La flota de guerra de Marco Antonio y Cleopatra fue derrotada por la de Octavio bajo el mando de su general Agripa en la batalla de Accio en el 31. Las tropas romanas vencedoras invadieron Egipto en el año 30 y derrotaron a las de Antonio, tras lo cual se suicidó. Cuando Cleopatra supo que Octavio pretendía llevarla a Roma para exhibirla en una procesión de triunfo, también se suicidó, algo que popularmente se cree que hizo dejándose morder por una serpiente venenosa. Hija, madre y hermana de reyes, Cleopatra fue la última reina de su dinastía, la Ptolemaica, y con su muerte se cerró el periodo helenístico de Egipto. Es una de las figuras más recordadas del antiguo Egipto y pese a ello, apenas nos han llegado representaciones fiables de su rostro. La ubicación de su sepulcro también sigue siendo un misterio. Algunos creen que fue enterrada en Alejandría, donde nació y gobernó desde su palacio real, una ciudad diezmada por el tsunami del año 365 después de Cristo. Otros sugieren que su lugar de descanso final podría estar a unos 50 kilómetros de distancia, en el antiguo templo de Taposiris Magna, construido por sus antepasados ptolemaicos en el delta del Nilo. En el año 2020, se descubrieron en Taposiris Magna dos momias de individuos de alto estatus que fueron coetáneos a Cleopatra, pues originalmente estaban completamente cubiertos con pan de oro, un lujo que solo se podía permitir a los que pertenecían a las más altas esferas de la sociedad. En el lugar del altar del templo, donde los sacerdotes habrían hecho ofrendas a los dioses, se han descubierto 200 monedas con el nombre de Cleopatra y su rostro. Este hallazgo vincula directamente a la reina de Egipto con Taposiris Magna. Pese a las esperanzas, es poco probable que Cleopatra fuera enterrada allí. Es más, las probabilidades de encontrar su tumba son escasas. Muchos de los eruditos creen que Cleopatra habría sido enterrada en Alejandría, posiblemente en un área que ahora esté bajo el agua. Y es que, en los dos últimos milenios, la erosión costera ha hecho que partes de Alejandría, incluida una zona que alberga el palacio de Cleopatra, se encuentren ahora sumergidas. También habría que contar con la probabilidad de que la tumba de Cleopatra fuese destruida en algún momento de la antigüedad o incluso que esté enterrada bajo los edificios modernos de Alejandría. La ubicación del lugar de descanso final de Cleopatra ha sido un tema de mucha especulación y sigue siendo tentador. No es de extrañar que no hayamos encontrado la tumba de Cleopatra aún. De hecho, hay personajes muy famosos de la antigüedad cuyas tumbas nunca han sido descubiertas. Cleopatra fue muy querida por su pueblo, entre otras cosas, por su amor por la historia y la cultura de su país. Fue la primera de su dinastía en conocer el idioma egipcio, pese a su educación puramente griega. Los historiadores antiguos hablan más de su atractivo que de su belleza, pero sea como fuere, lo cierto es que supo conquistar el corazón de hombres tan poderosos como Julio César o Marco Antonio. Hasta aquí nuestros pasajes de la historia de hoy. Como siempre, esperamos que haya sido de vuestro agrado, y la semana que viene volveremos con más personajes de la historia. Ser felices y un gran abrazo de vuestro amigo Julio Porcel. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Fue un navegante, almirante, cartógrafo y explorador, reconocido universalmente por el descubrimiento de América el 12 de octubre de 1492. También es popular por dar el primer paso al encuentro de las civilizaciones europeas con las americanas. Fue un factor clave para el proceso de las conquistas y la colonización que dio cambio a la historia de la humanidad. Y sin duda, un personaje de la historia. Hoy, en nuestros pasajes de la historia, Cristóbal Colón. Fue el primer navegante en trazar una ruta entre Europa y América, aunque se puede decir que fue accidental, pues esperaba llegar a las Indias Occidentales, después de 4 viajes realizados. Nació en 1451 en Génova, Italia, Cristóbal Colón, hijo de Domenico Colombo y Susana Fontanarosa. Se crió en una familia de tradición tejedora, dueños de un taller que se ubicaba en la parte baja de la ciudad donde residían. Desde pequeño, se mostró poco interesado por los oficios manuales que practicaba su familia, y cuando se hizo adolescente, empezó a probar suerte en el mar. Para la década de 1470, Colón recorrió el mar Mediterráneo. Posterior a ello, viaja a Inglaterra, realizando una travesía a Islandia. Cuando regresa de este viaje, se establece en Portugal junto a su hermano, donde comienza a dibujar cartas marinas para luego venderlas. Durante la misma época, podemos destacar que aprendió latín de forma rudimentaria, pero le funcionaba para leer las obras de los sabios. Ya en 1479, se casa con Felipa Moniz de Perestrelo, quien era hija del gobernador de Porto Santo de Madeira. De esta unión, nace su hijo Diego, quien fuera virrey de las Indias. La etapa en Portugal de Colón finaliza en el año 1485, cuando Juan II de Portugal rechaza su propuesta. Esto, unido a la muerte de su esposa, hacen que se traslade a España junto a su hijo Diego. Ya en España, prueba suerte con el duque de Medina Sidonia y con los reyes católicos, que rechazaron su propuesta por considerarla inviable y por las desmedidas pretensiones de Colón. Finalmente, la reina Isabel la Católica aprobó el proyecto de Colón por mediación del tesorero del rey, Luis de Santángel, a raíz de la toma de Granada, que ponía fin a la reconquista cristiana de la península. La reina firmó las capitulaciones de Santa Fe, por las que concedía a Colón una serie de privilegios como contrapartida a su arriesgada empresa. Obtenida la financiación necesaria y contando con la inestimable ayuda de Martín Alonso Pinzón, Colón armó una flotilla de 3 carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María, con las que partió del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492. Colón navegó hasta Canarias y luego hacia el oeste, alcanzando la isla de Guanahani, San Salvador y las Bahamas, el 12 de octubre de 1492. Por primera vez, un grupo de europeos pisaba tierras americanas, aunque ni Colón ni sus tripulantes eran conscientes de ello. En aquel viaje, descubrió también Cuba y la Española, e incluso construyó allí un primer establecimiento español con los restos del naufragio de la Santa María, el Fuerte La Navidad. Persuadido de que había alcanzado las costas asiáticas, regresó a España con las 2 naves restantes en 1493. Colón realizó 3 viajes más para continuar la exploración de aquellas tierras. En el segundo, tocó Cuba, Jamaica y Puerto Rico, y fundó la ciudad de la Isabela, pero hubo de regresar a España para hacer frente a las acusaciones surgidas del descontento por sus formas de gobernar la española. En el tercer viaje, descubrió Trinidad y tocó tierra firme en la desembocadura del Orinoco, pero la sublevación de los colonos de la Española forzó su destitución como gobernador y su envío como prisionero a España. Tras ser juzgado y rehabilitado, se revisaron sus privilegios, quedando excluido el poder virreinal, y emprendió un cuarto viaje en 1502 con prohibición de acercarse a la española. Recorrió la costa centroamericana de Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Regresando a España, en 1504, y pasando el resto de su vida, intentando conseguir mercedes reales para sí mismo y para sus descendientes, pues el rey Fernando el Católico intentaba recortar los privilegios concedidos ante las proporciones que iba tomando el descubrimiento y la inconveniencia de dejar a un advenedizo como único señor de las Indias. Colón había descubierto América fortuitamente como consecuencia de su intuición y de su fuerza de voluntad. Aunque fracasó en su idea original de abrir una nueva ruta comercial entre Europa y Asia, abrió algo más importante, un nuevo mundo, que en los años siguientes sería explorado por navegantes, misioneros y soldados de España y Portugal, incorporando un vasto territorio a la civilización occidental y modificando profundamente las condiciones políticas y económicas del viejo continente. De Américo Vespucio procede el sonoro nombre con que se bautizó al Nuevo Mundo. No es extraño que una etimología popular, falsa porque Colón es una castellanización de su apellido italiano, hiciese derivar del nombre del descubridor términos nada prestigiosos como colonialismo o colonizar. El descubrimiento de América fue, en efecto, el pistoletazo de salida de la colonización europea del continente. Empresa en la que se dieron cita el heroísmo y la barbarie, el propósito evangelizador y la explotación o exterminio de los indígenas, el ideal imperial y la sed de oro y poder. Pioneros de este proceso, que ocuparía todo el siglo XVI y al que pronto se sumarían otras potencias europeas, fueron los llamados conquistadores, como Hernán Cortés en México, Francisco Pizarro y Diego de Almagro en Perú, o Pedro de Valdivia en Chile, entre otros muchos. Aunque los vikingos habían llegado a América del Norte unos 500 años antes, expedición de Leif Erikson, no habían dejado establecimientos permanentes ni habían hecho circular la noticia del descubrimiento, quedando este, por tanto, sin consecuencias hasta tiempos de Colón. Ya hemos conocido un poco más acerca de este personaje, pero quisiera daros algunos datos interesantes sobre él. Tan famoso como lo conocemos, resulta que existen muchas curiosidades sobre su controvertida historia. Estas son algunas de esas curiosidades. Nunca fue su intención demostrar que la Tierra era redonda. En muchas ocasiones hemos escuchado que la expedición que hizo Colón a través de las aguas fue con la intención de demostrar, con su viaje, que la Tierra era redonda. Sin embargo, esto es totalmente falso, puesto que en el siglo VI a.C., Pitágoras dedujo que el mundo era redondo a través de una serie de razonamientos y cálculos. Siglos más tarde, el famoso pensador Aristóteles secundó esta idea, por lo que en 1492 se sabía y se entendía que nuestro planeta no era plano. Cristóbal Colón es el nombre con el que lo conocemos en español, aunque su nombre de nacimiento es Cristóforo Colombo. Igualmente, es conocido por otros nombres en otros países. Tal es el caso de Christopher Columbus en Suecia y como Christopher Columbus en inglés. Fue un excelente navegante, pero como gobernador... Como ya hemos visto, los reyes de España lo nombraron gobernador de Santo Domingo, donde fue conocido por reinar de una forma inhumana y déspota, guardando para sí mismo la mayoría de las ganancias y se enfrentaba sin ton ni son a los pobladores. Colón no murió pobre. Hay quien asegura que murió abandonado y sin dinero, aunque según los estudios y las investigaciones realizadas por historiadores expertos, se afirma que aunque no era un acaudalado navegante con grandes posesiones, al morir con 54 años de edad en 1506, tampoco era un pobre, puesto que vivía de forma muy digna en Valladolid. Colón nunca pudo cobrar el valor real que había ganado con sus viajes. Mencionamos que había sido un gobernador con una terrible gestión y que había actuado de una forma poco agradable ante los indígenas americanos. Pues este comportamiento y su posterior arresto hicieron que se le negaran la mayor parte de las ganancias. Cabe mencionar que dicho aprisionamiento solo duró unas 6 semanas. ¿Familias peleando por herencias? Los Colón también lo vivieron. Existe un capítulo de la historia de España conocida como Pleitos Colombinos, la cual se basó en el proceso de demanda de los familiares de Cristóbal Colón a la Corona Real. Dichas discusiones se alargaron por cerca de 20 años, pasados los cuales los herederos de Colón pudieron recibir pagos, riquezas y propiedades prometidas a su antecesor. El fondo para los viajes fue negado en numerosas ocasiones. Colón tuvo que pasar más de una década de un lugar a otro buscando la manera en que pudieran financiarlo para poder explorar una ruta que lo llevara a Asia Occidental en el menor tiempo posible. Se tiene registro que 3 países se negaron a respaldarlo y fueron Inglaterra, Portugal y Francia. ¿Religioso? Por supuesto que sí. Según las especulaciones que se tienen sobre este navegante, él mismo se creía un elegido por Dios para los viajes del descubrimiento. Existe una anécdota bastante graciosa que dice que cuando éste vio por primera vez el río Orinoco que desembocaba en el océano, creyó haber descubierto el Valle del Edén, cosa que es muy mencionada en la biografía de Cristóbal Colón, allá en Venezuela. Y hasta aquí, queridos amigos, la apasionante vida del almirante Cristóbal Colón, aquel que con su empeño y su fuerza de voluntad hicieron que se descubriera un nuevo mundo. Esperamos que este pasaje de la historia haya sido de vuestro agrado. La semana que viene volveremos con más personajes de la historia. Un gran abrazo de vuestro amigo Julio Porcel. Corría el año 1503, cuando nació en Francia el astrólogo y médico Michel de Notre Dame. Un clarividente para algunos, un agorero para otros. Su principal obra se publicó en 1955 con el título Las profecías, y sus palabras han dado pie a innumerables interpretaciones sobre el devenir del mundo y la humanidad. ¿Por qué se hizo tan famosa su obra? ¿Qué tenía de especial para que la gente le creyera? Hoy, en nuestros pasajes de la historia, la vida de Nostradamus. Nació en la villa de Saint-Rémy, en Provenza, el año de gracia de 1503, un jueves 14 de diciembre, alrededor de las 12 del mediodía. Su padre se llamaba Jacobo de Notre Dame, notario del lugar. Su madre, Renata de Saint-Rémy. Sus abuelos paternos y maternos pasaron por muy sabios en matemáticas y en medicina, habiendo recibido él, de sus progenitores, el conocimiento de sus antiguos parientes. Esos antepasados eran judíos, de la tribu de Isaacar, al parecer pródiga en adivinos. En torno a 1480, un edicto regio había amenazado a todos los hebreos de Provenza con la confiscación si no se convertían. De modo que el bisabuelo de nuestro profeta, llamado Abraham Salomón, pensó que era más práctico bautizarse que perderlo todo. Tomó el apellido de Notre Dame, que más tarde Michel convertiría en Nostradamus, en un intento de revestirlo de dignidad y misterio. Así pues, Nostradamus nació en el catolicismo y rodeado de sabios, que muy pronto le iniciaron en las profundidades de las matemáticas, lo que por aquel entonces significaba adentrarse en la astrología y también en el arte de la medicina y la farmacia. Desde muy joven, aprendió a manejar el astrolabio, a conocer las estrellas y a describir el destino de los hombres en sus aparentemente caprichosas conjunciones. En Avignon y Montpellier estudió letras, además de medicina y filosofía, asombrando a compañeros y profesores por sus raras facultades y su infalible memoria. Tenía 22 años cuando, durante una epidemia de peste que asoló la ciudad de Montpellier, inventó unos polvos preventivos que tuvieron mucho éxito. Su espíritu inquieto y errabundo le llevó a recorrer Francia e Italia, donde tuvo lugar una ya famosa anécdota. En Génova, paseando con otros viajeros, encontró a un humilde monje franciscano, antiguo porquerizo, llamado Felicio Peretti. Nostradamus se arrodilló ante él en medio del estupor de quienes presenciaban la escena. «No hago otra cosa que rendir el debido respeto a su santidad», dijo con sencillez el adivino. En 1585, Peretti subiría al trono pontificio con el nombre de Sixto V. Convertido en boticario y perfumista, se instaló en Marsella y dedicó su ingenio a la elaboración de elixires, perfumes y filtros de amor. Fue en esos días de 1546 cuando tuvo lugar un acontecimiento que llevaría a Nostradamus a los umbrales de la fama: la terrible epidemia llamada del carbón provenzal. Los afectados por ella se volvían negros como el carbón antes de morir, atacados por tremendos dolores. Nostradamus inventó un mejunje compuesto de resina de ciprés, ámbar gris y zumo de pétalos de rosa, que habían de recogerse en cestos cada madrugada. El fármaco, inexplicablemente, consiguió cortar el contagio y revistió a su creador de honores y prestigio, hasta el punto de ser requerida su presencia en Lyon, cuando allí se declaró un nuevo brote de peste. Al año siguiente, Nostradamus se instaló en la villa de Salón. En una casa de modesta apariencia abrió su consulta y se dedicó a atender a una nutrida clientela, ansiosa de adquirir sus aceites, pócimas y bebedizos contra todo tipo de males. En esa época elaboró una de sus más apreciadas mixturas, capaz de curar la esterilidad. La fórmula se componía de los siguientes ingredientes: orina de cordero, sangre de liebre, pata izquierda de comadreja sumergida en vinagre fuerte, cuerno de ciervo pulverizado, estiércol de vaca y leche de burra. Al parecer, Nostradamus empleó este remedio para poner fin a los desvelos de la florentina Catalina de Medici, nieta del Papa Clemente VII, hija de Lorenzo de Medici y esposa del rey de Francia, Enrique II. Catalina, que era tan inteligente como víctima de las supersticiones, se rodeaba de una nube de adivinos, nigromantes y astrólogos, y encontró en Nostradamus el crédulo sosiego que necesitaba. Había permanecido 11 años sin hijos y sufría viendo a su regio marido rodeado de amantes. Tras ingerir el que suponemos repugnante preparado de Nostradamus, Catalina empezó a parir de forma prodigiosa hasta alcanzar la cifra de 10 hijos. En aquellos días abundaban los pronosticadores y Nostradamus no quería ser uno más, sino el mejor. El magistrado Chavigny nos cuenta cómo él preveía las grandes revoluciones y cambios que habían de ocurrir en Europa y aún las guerras civiles y sangrientas, y las perniciosas perturbaciones que iban a asolar el mundo. Y lleno de entusiasmo y como arrebatado por un furor enteramente nuevo, se puso a escribir sus centurias y demás presagios. Por miedo a que la novedad en la materia suscitase maledicencias y calumnias, como efectivamente ocurrió, Nostradamus prefirió guardar sus profecías para sí mismo, hasta que en 1555 decidió darlas a la luz. El éxito de los crípticos cuartetos fue inmediato. En la corte, el rey y su esposa quedaron maravillados. Nostradamus fue reclamado en París, donde Enrique II lo colmó de regalos, y su impresionante figura barbada hechizó a los cortesanos. En los años siguientes, su prestigio aumentaría hasta límites inconcebibles, cuando una de sus predicciones, la relativa a la muerte del rey, se cumplió tal como él había descrito. Años antes, el astrólogo Luca Gaurico, consultado por Catalina de Medici, ya había pronosticado que su marido perecería en duelo. Convertido en rey, Enrique había escrito: «No existe apariencia alguna de que yo vaya a morir de tal manera. El rey de España y yo acabamos de hacer la paz, y aunque no la hubiéramos hecho, dudo mucho de que llegásemos a batirnos en duelo, ocupando tan alta dignidad». Cuando aparecieron las profecías de Nostradamus, fue grande la curiosidad en la corte. ¿Era el profeta de Salón de la misma opinión que Gaurico? Los más aficionados a los criptogramas no tardaron en encontrarse en las centurias una cuarteta en la que podía encontrarse la respuesta. El joven león al viejo ha de vencer, en campo del honor con duelo singular. En jaula de oro sus ojos sacará, de dos heridas una, para morir muerte cruel. Posteriormente, los comentadores han encontrado que todo está muy claro. De los dos leones, el primero trataba de representar el signo astrológico de Francia y de su rey, y el otro era el león heráldico de Escocia, bajo cuyo blasón combatía el conde de Montgomery, lugarteniente entonces de la guardia escocesa en la corte de Francia. Los hechos ocurrieron así. En uno de los torneos que festejaban el fin de la guerra con España, el rey quiso medir sus fuerzas con Montgomery. Este último golpeó involuntariamente con su lanza la coraza de Enrique, con tan mala fortuna que una astilla penetró bajo la visera del yelmo real, que brillaba como el oro. Como auguraba la profecía, el joven león escocés era 12 años más joven que el rey, y de las dos heridas, fractura de cráneo y ojo atravesado, solo la segunda era mortal, como indicaron los médicos. La crueldad de la muerte se advierte en que la agonía de Enrique duró más de 12 días. Los versos se habían cumplido con fatídica precisión. Nostradamus nada más se equivocó en un detalle. No fueron los dos, sino un solo ojo el herido. Lo demás aparecía tan exacto que la reputación de Nostradamus no iba a decaer ya hasta su muerte. Los últimos días del profeta son también narrados por Chavigny. Había pasado ya de los 60 años y estaba muy débil a causa de las enfermedades frecuentes que lo afligían, en especial artritis y gota. Falleció el 2 de julio de 1566, poco antes de la salida del sol. Podemos muy bien creer que le fue conocido el tiempo de su muerte y aún el día y la hora, puesto que a finales de junio de dicho año había escrito de su propia mano estas palabras latinas: «Hic prope mortes», «mi muerte está próxima». Y el día de antes de pasar de esta vida a la otra, habiéndolo yo asistido durante largo tiempo y habiendo estado cuidándolo desde el anochecer hasta el día siguiente por la mañana, me dijo estas palabras: «No me verá con vida la salida del sol». La obra que dio fama a Nostradamus es una colección de enigmas y profecías en verso publicadas en 4 centurias o volúmenes de 100 cuartetas cada uno. En 1558 la colección fue completada por otros 6 volúmenes. En un lenguaje sibilino y hermético, sin orden cronológico, las cuartetas de las centurias exponen profecías y pronósticos sobre una edad histórica que llega hasta el año 3797. Según ciertos comentadores, muchas de estas profecías se realizaron, de la muerte de Enrique II en un torneo a la de Luis XVI, de la caída de Napoleón a la guerra de 1939. En su tumba está grabada la inscripción: «Aquí descansan los restos mortales del ilustrísimo Michel Nostradamus, el único hombre digno, a juicio de todos los mortales, de escribir con pluma casi divina

Julio Porcel. Algo tienen los mitos que los hace irresistibles. Todos sabemos que no son 100% ciertos, pero esa grandeza que el paso del tiempo le ha otorgado a determinados personajes históricos o sucesos consiguen que perduren en el tiempo como héroes y semidioses en un mundo de mortales. Todo el mundo ha oído hablar de Hércules, Aquiles, el rey Arturo o Siegfried. Entre las arenas de Egipto surgió un nombre que, aun pudiendo ponerse en duda su carácter divino, era merecedor del apodo por el que su pueblo y la historia le conocieron. Ramsés II el Grande. Siendo uno de los faraones más conocidos, importantes y longevos de la fascinante civilización egipcia, destacó prácticamente en todos los campos en los que un faraón debía destacar. Asumió sus responsabilidades políticas desde muy joven y pronto demostró ser un buen líder y gran estratega militar, llegando a tener mayores éxitos en sus campañas bélicas que su padre Seti I. Una vez asumió el trono, consiguió expandir la cultura egipcia, defender sus fronteras y promover una época de esplendor para Egipto que ningún faraón posterior conseguiría superar. Algunas de las piezas más impresionantes con las que nos sorprendemos en los museos de todo el mundo fueron responsabilidad suya. Y es que Egipto sigue siendo una de esas cunas de la civilización humana que todo el mundo, en mayor o menor medida, conoce. Las imágenes de las pirámides, momias y templos son tan populares como el Coliseo Romano o la Gran Muralla China, joyas del ser humano que siguen resultando difíciles de creer cuando las contemplas por primera vez. Es comprensible, teniendo en cuenta la naturaleza curiosa que caracteriza a nuestra especie, que haya gente que dedique su vida a investigar a estos personajes fascinantes o que haya colas esperando para deleitarse con los tesoros que han llegado hasta nuestros días. Ramsés II fue uno de los faraones más importantes del Antiguo Egipto. Gobernó desde 1279 a.C. hasta 1213. Como homenaje a su victoria en la batalla de Kadesh, el faraón ordenó la construcción de Abu Simbel, un complejo arquitectónico formado por dos templos excavados en la roca que se encuentran en la región de Nubia, a 1200 kilómetros al sur del Cairo. Se cree que Seti I tuvo un hijo antes que Ramsés, pero este murió muy joven y por eso quiso garantizar que su descendiente estuviera preparado para gobernar desde muy temprana edad. Ramsés fue nombrado heredero al trono y comandante en jefe del ejército cuando cumplió 10 años. A los 16, continuó su educación política y comenzó a participar en campañas bélicas y a profundizar en su afición por la construcción de edificios. Durante su ceremonia de coronación, además de recibir las insignias sagradas del cetro y el látigo, se le concedieron cuatro nombres que llegarían a describir su historia: Toro potente armado de la justicia, Defensor de Egipto, Rico en años y en victorias, y Elegido de Ra. Con el tiempo, el esplendor de los templos que encargó le valió el nombre del Rey Constructor. No cabe duda que durante su reinado Ramsés II mostró un gran interés por la arquitectura, pues construyó numerosos templos y otros edificios conmemorando su labor como faraón. El más conocido o llamativo es Abu Simbel, pero el mayor templo y quizás el más importante por encima de todos fue erigido en Tebas, el Ramsesseum, que cuenta con dos patios y más de 40 columnas. Se trata del templo funerario situado en la necrópolis de Tebas, que fue descubierto y bautizado con ese nombre por el egiptólogo francés Jean-François Champollion, considerado el padre de la egiptología. El Ramsesseum ocupa 10 hectáreas, pero por desgracia, las inundaciones hicieron mella en el complejo y posteriormente fue convertido en iglesia cristiana. Pese a ello, se han encontrado importantes vestigios de la época. Ramsés II era conocido como Ramsés el Grande, pues lideró varias campañas militares y extendió el imperio egipcio desde Siria en el este hasta Nubia, actual Sudán en el sur. Está claro que la presencia de Ramsés fue determinante para esta civilización y muchos historiadores le consideran el último gran faraón de Egipto. Ramsés II aprovechó la batalla de Kadesh para colocar a sus hijos al frente de los distintos cuerpos militares. Su primogénito, Amenhotsef, fue generalísimo del ejército y supervisor de todas las tierras del norte, por ejemplo. Desde entonces nadie que no perteneciera a la familia real tuvo un cargo de mando. Asimismo, creó cuerpos de mercenarios con extranjeros, libios, asiáticos, guerreros nubios y sardanas. El faraón necesitaba tener muchas esposas para poder garantizar el futuro de la dinastía, esto es, para tener más posibilidades de tener hijos varones. Ese deber como heredero fue seguido a rajatabla por él, pues a lo largo de su vida tuvo al menos 6 esposas principales y muchas secundarias, además de varias concubinas. Esta obligación real llevó a que durante los 10 años del reinado de su padre Seti I, Ramsés ya había engendrado a cerca de 10 niños y a muchas niñas. Fue un padre muy joven. Su esposa más conocida fue Nefertari, con la que contrajo matrimonio a los 17 años de edad. Ramsés II quiso continuar la obra de su padre y defender o incluso ampliar sus fronteras en la zona de Siria, las cuales estaba disputándose con el pueblo hitita. En el 1300 a.C., los hititas permitieron a los ejércitos de Ramsés II avanzar hasta el río Orontes, junto a la ciudad de Kadesh. Allí, cercaron el campamento del faraón y, creyendo haberlo derrotado definitivamente, asaltaron las defensas egipcias con el objetivo de poner fin al enfrentamiento. Ramsés II, que destacó desde muy joven por su habilidad como militar, cargó contra los hititas por sorpresa y consiguió la retirada enemiga y una victoria parcial. Esta hazaña fue plasmada en el poema de Kadesh. Tuvieron que pasar 16 años desde esta batalla para que egipcios e hititas pudieran alcanzar una paz medianamente duradera. El llamado Tratado de Kadesh estableció un acuerdo de paz entre ambas naciones mediante una colaboración mutua y la unión de varias princesas hititas con Ramsés II. Este tratado es el acuerdo de paz más antiguo que se conserva y muchos expertos opinan que probablemente sea el primero que existió. Su vida fue tan larga que sobrevivió a muchos de sus descendientes, en total a 13 herederos. Murió con alrededor de 90 años, con deformaciones en la columna vertebral debido a la artritis. Andaba encorvado y su boca era todo un abanico de enfermedades. Tenía gingivitis, abscesos dentales y dientes en muy mal estado. Este dios con forma de hombre murió probablemente de una caries que le provocó una infección sanguínea. Tras la muerte de Ramsés II, comenzó la decadencia del poder de Egipto. Como curiosidad, los días 22 de febrero y 22 de octubre de cada año, la estatua de Ramsés II del templo de Abu Simbel aparece increíblemente iluminada por un rayo de sol. Este curioso fenómeno se produce 2 veces al año, coincidiendo con el día de su cumpleaños y con el día que subió al trono. La momia de Ramsés II estuvo desde su descubrimiento en el Museo Egipcio del Cairo, pero las condiciones y el ambiente en que estaba guardada no eran los correctos, y eso provocó un rápido deterioro en una de las momias mejor conservadas de la historia. Para encontrar una solución, fue trasladada temporalmente a París para que un equipo de expertos la estudiara y pudiera tratarla correctamente. Fue necesario que se le hiciera un pasaporte para poder entrar en Francia, a pesar de llevar más de 3.000 años muerto. Y la momia de Ramsés II fue recibida con honores militares, como si se tratara de un jefe de Estado. Guerrero, rey, padre, constructor, deidad, Ramsés II es de esos pocos casos en los que las leyendas no se alejan tanto de la realidad como podríamos pensar. Un líder respetado en todo lo que hizo, que sigue levantando pasiones entre quienes conocen su figura. Un rey de reyes. Y hasta aquí nuestros pasajes de la historia de hoy. Como siempre, esperamos que haya sido de vuestro agrado. La semana que viene, volveremos con más personajes que seguro no os dejarán indiferentes. Un abrazo de vuestro amigo Julio Porcel. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. La ciencia no es más que perversión en sí misma, a menos que tenga como objetivo último mejorar la humanidad. Estas palabras resumen la visión de Nikola Tesla, un hombre de figura enigmática y un controvertido y comprometido visionario e inventor que se adelantó a su tiempo. Hoy, en Pasajes de la Historia, la vida de Nikola Tesla. Nikola Tesla nació en Smiljan, la actual Croacia, el 10 de julio de 1856. Cuando contaba 3 años, vivió un episodio que marcaría la dirección de su vida. Mientras acariciaba el lomo de su gato, el roce de su mano produjo una lluvia de chispas y quiso averiguar cuál era el motivo. Se lo preguntó a su padre y este, un sacerdote ortodoxo, le explicó que se trataba del mismo fenómeno que ocurría en los árboles durante una tormenta: la electricidad. Desde aquel momento y hasta el día de su muerte, Nikola Tesla dedicaría su vida a resolver aquel misterio. Con solo 17 años, el joven Nikola enfermó gravemente de cólera y estuvo a punto de no recuperarse. Su padre le prometió que una vez restablecido le enviaría a la mejor escuela de ingeniería que hubiera, el deseo más fervoroso del joven. Tras recuperarse y entrar en el ejército en 1875, Tesla comenzó sus estudios en la Universidad Politécnica de Graz, en Austria. En su época de estudiante, comenzó a gestar el propósito que le acompañaría para siempre: idear el modo en que la energía gratuita pudiese llegar a todo el mundo. Así, en 1881 viajó a Viena, donde trabajó en la Compañía Nacional Telefónica. Finalmente, Tesla se trasladó a París, donde encontró trabajo en la compañía Edison. Desde la capital francesa, viajó hasta Nueva York en 1884, el mismo año en que llegó también desde París la Estatua de la Libertad. Una vez en la ciudad, Tesla acudió directamente a las oficinas del hombre que influiría definitivamente en su vida, Thomas Alva Edison. A él iba dirigida una carta de recomendación de Charles Butler, su último jefe en Europa, que rezaba: conozco a 2 grandes hombres, y usted es uno de ellos. El otro es el joven portador de esta carta. Tras leer la misiva, Edison le contrató ese mismo día. Pero su relación distó mucho de ser plácida. Entre ambos existieron diferencias que fueron acrecentándose con el paso del tiempo. Estas diferencias se plasmaron en la forma de plantear y ver los resultados de su trabajo. Mientras Edison fue el primer introductor y un firme defensor de la corriente continua, Tesla estaba convencido de que la corriente alterna era una solución mejor. Por cierto, corriente que seguimos usando en nuestros hogares más de 150 años después. Esta disputa se conoce como la Guerra de las Corrientes. De hecho, la idea de Tesla era mejor, pero necesitaba a Edison para ponerla en práctica. Edison defendió su propia teoría a toda costa y de ninguna manera iba a permitir que un joven extranjero que acababa de llegar a la ciudad le arrebatase la fama e hiciese peligrar su imperio. Tesla se topó entonces con una salvaje campaña de difamación. Edison no quería poner en riesgo su fortuna por culpa de un recién llegado. Por ello, el veterano inventor llegó a recorrer Estados Unidos con la intención de demostrar la peligrosidad de la corriente alterna, para lo cual no dudó en electrocutar animales, desde perros y gatos hasta un elefante, para desacreditar la propuesta de Tesla. También le negó el pago de los $50,000 comprometidos en un primer momento, con un comentario burlesco y esperpéntico. Cuando llegues a ser un norteamericano cabal, estarás en condiciones de apreciar una buena broma yankee. En 1886, Tesla fundó su propia compañía, la Tesla Electric Lights and Manufacturing. Los primeros inversores no estuvieron de acuerdo con sus planes para el desarrollo de un motor de corriente alterna y finalmente lo acabaron relevando de su puesto en la compañía. Pero Tesla no se dio por vencido y trabajó como obrero en Nueva York de 1886 a 1887 para poder sobrevivir y ganar dinero para su próximo proyecto. En 1887, construyó un motor de inducción sin escobillas alimentado con corriente alterna que presentó en el American Institute of Electrical Energy, Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos. Ese mismo año, desarrolló el principio de su bobina y comenzó a trabajar con George Westinghouse. Westinghouse escuchó con atención sus ideas sobre sistemas polifásicos que podrían permitir la transmisión de corriente alterna a larga distancia y apostó por él. Tesla trabajó con Westinghouse en el desarrollo de un proyecto para conseguir el suministro eléctrico a la ciudad de Buffalo, aprovechando la fuerza de las aguas de las cataratas del río Niágara. En 1895, un incendio en el laboratorio de Tesla, en Nueva York, causó pérdidas incalculables a la ciencia, pues además del edificio, se destruyeron todos sus proyectos. Pero nada podía con Tesla. En 1898, se presentó la primera exhibición eléctrica que se realizó en el Madison Square Garden de Nueva York, con un invento llamado teleautomatón. Se trataba de un bote en miniatura, controlado a distancia por radio. Tesla intentó vender su idea al ejército estadounidense, pero en aquel entonces la marina mostró poco interés. Tampoco constó como inventor del aparato. Ese mérito se lo llevó el ingeniero español Leonardo Torres Quevedo, quien patentó en 1903 el telequino, que se consideró el primer aparato de radiocontrol de la historia. Tesla también tuvo problemas con Marconi, a quien se atribuye el invento de la radio. Marconi ganó el premio Nobel en 1909 por este invento, aunque Tesla había patentado la idea en 1896. Pero la oficina de patentes dio marcha atrás y acabó otorgando a Marconi la patente del invento. Se habló mucho en la época sobre dicho cambio, que algunos atribuyeron a presiones económicas por parte de Marconi. Finalmente, en 1943, la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció a Nikola Tesla, poco antes de su muerte, como el inventor de la radio y le devolvió la patente, que había estado en poder de Marconi hasta ese momento. Nikola Tesla murió solo, el 7 de enero de 1943, en una habitación de hotel en Nueva York, a la edad de 86 años, de un infarto de miocardio. A su funeral, que se celebró en la Catedral de San Juan el Divino, asistieron más de 2.000 personas que lloraron la pérdida de un auténtico genio. El gobierno de Estados Unidos, una vez que Nikola Tesla fue enterrado, intervino en su despacho y requisó todos los documentos que contenían sus estudios e investigaciones. Sin embargo, algunos no pudieron ser comprendidos ni descifrados, puesto que Tesla guardaba la mayoría de sus ideas en su mente. Años más tarde, la familia de Nikola Tesla, a través de la Embajada de Yugoslavia, logró recuperar parte del material incautado. Tesla es considerado por muchos como el mejor inventor del siglo XX. Su figura, un tanto maltratada por la historia, fue reivindicada posteriormente por movimientos contraculturales que descubrieron el legado de un hombre que se opuso a las normas establecidas y que vivió en un mundo que aún no estaba preparado para sus inventos. Desde el rayo de la muerte, un arma capaz de disparar haces de partículas, al telescopio, un invento que permitiría la comunicación con seres de otras galaxias, ya que Tesla estaba convencido de la existencia de seres inteligentes en otras dimensiones. Hoy en día, la vida y obra de Nikola Tesla se dan a conocer en el museo que lleva su nombre en Belgrado, un lugar curioso e interesantísimo donde entender mejor la importancia de uno de los inventores más importantes de la historia. Hasta aquí nuestros pasajes de la historia de hoy. Como siempre, esperamos que haya sido de vuestro agrado. Y la semana que viene, volveremos con más personajes de la historia. Un gran abrazo de vuestro amigo Julio Porcel. Su crueldad y su despiadado y refinado método de tortura le valieron el sobrenombre de Vlad Tepes, Vlad el Empalador. Pero hoy goza de estatus de héroe nacional en Rumanía. Sus bustos y monumentos están repartidos por todo el país, en especial en Valaquia. Su restauración histórica, sin embargo, no implica que las autoridades rumanas renuncien al gancho turístico del otro Drácula, el vampiro. El inmortal personaje literario que Bram Stoker situó en Transilvania. Hoy, en Pasajes de la Historia, la vida de Vlad Dracul, el temido Drácula. A finales del siglo XIX, el escritor irlandés Bram Stoker concibió una novela de terror relacionada con las leyendas centroeuropeas sobre vampiros y no muertos que ya habían servido de inspiración a otros autores decimonónicos como John Polidori, el médico y compañero de viajes de Lord Byron. Indagando en ese tipo de historias, Stoker tuvo conocimiento de la existencia de un príncipe rumano llamado Vlad Draculea, que había vivido en el siglo XV y se había hecho célebre, entre otras cosas, por su gusto por lo sanguinario. La fortuna del sobrenombre de Drácula se debe en realidad a una confusión. Su padre, el príncipe voivoda Vlad II de Valaquia, había ingresado en 1428 en la Orden del Dragón, Drac en húngaro, de la mano del emperador Segismundo de Luxemburgo. Por ello fue conocido en adelante como Vlad Dracul, mientras que a su hijo se le llamó Vlad Draculea, esto es, hijo de Dracul. Sin embargo, en la mitología rumana, la figura del dragón no existía y el término Drácul designaba al diablo, con lo que Vlad III pasó a ser en rumano, el hijo del diablo. Ello coincide con la leyenda sobre la crueldad y ánimo sanguinario de Vlad, recogida ya por crónicas de su época. En ellas se representaba como un príncipe aficionado a la tortura y entusiasta de la muerte lenta, que solía cenar bebiendo la sangre de sus víctimas o mojando pan en ella. Se calcula que en sus tres periodos de gobierno, que suman apenas 7 años, ejecutó a unos 100.000 personas, en la mayoría de las ocasiones mediante la técnica del empalamiento. Por esta razón, se le conoce desde el siglo XVI como Vlad Tepes, esto es, Vlad el Empalador. Para comprender esta fama, hay que situarse en el contexto de los Balcanes en las décadas centrales del siglo XV. En aquel entonces, el Imperio Otomano se hallaba en plena fase de expansión por el suroeste de Europa. Grecia quedó sometida desde la década de 1360, Serbia desde 1389 y Bulgaria en 1396. Frente a los otomanos se encontraba el Reino de Hungría y los principados en los que entonces se dividía la actual Rumanía, Valaquia y Moldavia, junto a Transilvania, territorio autónomo perteneciente a Hungría. Las guerras de frontera se convirtieron en una constante, guerras de extraordinaria violencia, en la que las ejecuciones y represalias masivas estaban a la orden del día. Vlad de Valaquia fue un producto de este ambiente, y su vida fue una lucha constante por la supervivencia y por el poder. Según la mayoría de autores, el príncipe Vlad III de Valaquia nació en Sighisoara, Transilvania, en 1431, y fue uno de los tres hijos legítimos de Vlad II, voivoda o gobernador de Valaquia. Con apenas 13 años marchó a la corte otomana, junto con su hermano Radu, como rehén o garantía de su misión. Vlad II, en efecto, había establecido con los turcos una alianza que le valió la enemistad del regente de Hungría, Juan Unyadi, de origen valaco. En 1447, este preparó una ofensiva contra Vlad, apoyándose en los boyardos valacos, nobles prohúngaros. El resultado fue la muerte del voivoda y de su hijo Mircea. Irritado por la pérdida de su aliado en Valaquia, el sultán otomano Murad declaró a su hijo Vlad Draculea pretendiente al trono. Al año siguiente lanzó sus tropas contra Unyadi, derrotándolo totalmente en Kosovo. Vlad aprovechó la circunstancia para apoderarse del trono de Valaquia, pero su primer periodo de gobierno duró poco, pues en el mismo año, 1448, fue expulsado a instigación de Unyadi. Vlad se refugió inicialmente en la corte del sultán otomano, con la esperanza de que lo ayudara a volver a Valaquia. Pero defraudado en sus aspiraciones, en 1449 marchó a Moldavia, donde tenía parientes. En los años siguientes intervino en las luchas intestinas moldavas, hasta que en 1451 marchó a Transilvania. Instalado en ciudades alemanas del país, como Kronstadt, trató de reunir apoyos con vista a recuperar el trono de Valaquia. La oportunidad le llegó tras la conquista de Constantinopla por Mehmed II en 1453. Viendo a Hungría cada vez más amenazada por los otomanos, Unyadi se lanzó a buscar aliados para un enfrentamiento directo con los turcos. El noble que entonces era voivoda de Valaquia se mostraba cada vez más entregado a los otomanos y Unyadi pensó en sustituirlo llamando a Vlad. Este olvidó todo el rencor por la muerte de sus familiares y se lanzó al combate. Fue así como en 1456 logró hacerse de nuevo con el gobierno de Valaquia. Inició entonces su fase de gobierno más larga, hasta 1462, aquella que le ganaría ante los contemporáneos y la historia la reputación siniestra que desde entonces lo acompaña. Esta fama se debe en primer lugar a los métodos que Vlad empleó en la guerra. Desde que en 1460 decidió negarse a pagar tributo a los turcos, el enfrentamiento armado se hizo inevitable, y este revistió los tintes de una cruzada tan brutal y sanguinaria como las que se habían librado en Tierra Santa en siglos anteriores. La campaña de 1462 nos da un ejemplo de sus métodos. En respuesta a una ofensiva turca, Vlad atravesó el Danubio para saquear el país búlgaro, entonces parte del Imperio Otomano. Al término de la campaña, envió al rey húngaro Matías Corvino dos sacos llenos de orejas, narices y cabezas, acompañados de una carta en la que decía: «He matado a hombres y mujeres, a viejos y jóvenes, desde Olutitsa y Novoselo hasta Sambit y Chichen. Hemos matado a 23.884 turcos y búlgaros, sin contar aquellos a los que quemamos en sus casas o cuyas cabezas no fueron cortadas por nuestros soldados. Terminemos juntos lo que juntos hemos iniciado, y aprovechemos esta situación, puesto que si Dios Todopoderoso escucha las oraciones y los ruegos de la cristiandad, si favorece los ruegos de sus piadosos servidores, nos concederá la victoria sobre los infieles, enemigos de la cruz». Vlad, pues, se veía a sí mismo como un cruzado. Al mismo tiempo, el voivoda aplicó las mismas tácticas violentas contra sus súbditos, a fin de asegurar su autoridad. No le faltaban motivos para temer su posición. La nobleza boyarda se mostró desafecta, absteniéndose de participar en la guerra contra los turcos. Los colonos alemanes, por su parte, protagonizaron diversas revueltas. De ahí que, como brazo ejecutivo de la justicia, el voivoda la impusiera con crudeza, castigando duramente a los delincuentes y sofocando rebeliones. Las sádicas ejecuciones de sus víctimas resultaban ejemplares y contribuían a imponer el orden. De algún modo, podría decirse que su máxima era que el temor traía consigo la obediencia. Su severidad dio lugar a historias como la de la jarra de oro que dejó frente a su residencia en Tirgoviste, para que los viajeros pudiesen beber agua en ella. Tal era el temor que inspiraba el gobernante que nadie osó nunca robarla. Pero el método de castigo con el que se asocia la figura de Vlad es, claro está, el del empalamiento. No fue una invención de Vlad, sino que su historia se remontaba al menos a la antigua Asiria y se utilizaría durante largo tiempo. Las fuentes apuntan, en todo caso, que Vlad llegaba a extremos de macabro refinamiento, prolongando la agonía de los condenados y utilizando los cuerpos de los empalados como terrorífica advertencia. El ejemplo más conocido de su ensañamiento lo constituye el conocido como Bosque de los Empalados, lugar en el que se dice que Tepes hizo talar los árboles para empalar a más de 20.000 prisioneros. El cronista Calcondilo asegura que Mehmed II, al visitarlo en 1461, retrocedió horrorizado, aunque al mismo tiempo elogió a un príncipe que demostraba ser un experto en el arte de gobernar mediante el terror. ¿Hasta qué punto son ciertos estos relatos sobre la crueldad de Vlad? No hay duda de que algunos de ellos son tendenciosos, como sucede con las crónicas alemanas surgidas del testimonio de los colonos germanos de Transilvania, hostigados por el voivoda. Otras crónicas, en cambio, lejos de censurar al sanguinario príncipe, elogian sus métodos implacables. Es el caso de los testimonios rusos. En la época y lugar a la que vivió Vlad, su crueldad no fue en modo alguno excepcional, aunque no cabe duda de que pocos llevaron tan lejos sus métodos terroristas. En 1462, Vlad fue derrotado por los turcos. Pasó 12 años prisionero en Hungría, hasta que en 1476 recobró su utilidad como candidato al trono de Valaquia. Su tercera etapa como voivoda terminó al caer abatido en una emboscada turca. Su cabeza fue exhibida en Estambul y su cuerpo fue enterrado en el monasterio del lago Snagov. Una vez más se han hecho realidad los versos de Campo Amor. Nada hay verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Las rehabilitaciones históricas son tan antiguas como la humanidad. Villano hoy, héroe mañana, o viceversa. Aunque hay pocos casos tan espectaculares como este. Pero cierto es que si a hierro matas, a hierro mueres. Hasta aquí los pasajes de la historia de esta semana. Esperamos que sean de vuestro gusto. La semana que viene volveremos con otro espectacular caso de personajes que nunca dejaron de pasar desapercibidos. Un abrazo de vuestro amigo Julio Porcel. Y hasta aquí este programa tan especial, tan emotivo. Espero que haya sido de su agrado. Nuestra intención ha sido simplemente rendir ese rendido homenaje, valga la redundancia, ese tributo a la figura de Juan Antonio Cebrián. Sin duda alguna, le habrá resultado apasionante y, ¿por qué no?, habremos evocado un poco ese espíritu que él nos dejó y que es tan importante. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias por estar ahí, al otro lado. Y recuerden que nos pueden encontrar en la redifusión, en el dial, en la 91.6 y también en iVoox y en las plataformas digitales donde se cuelga este programa. Que lo disfruten. Hasta la semana que viene.